sea salpa la calle y que te dé el sol. Cambia las cortavenas, sube la radio en esta canción. No pierdas la confianza cuando la cuenta esté entre sí dos. Al necio y pa' botarla, aunque no siempre salga un jorro. Búscale la salida, este rompecabezas. En esta vida, cada problema, bailando salsa se arregla. ¡Mira! Cuando hay alguna preocupación, la cosa. Tres toques de campana, dos cucharadas de guaguancó. Por eso hay que vencer el miedo cuando te apriete la situación. La bola está en tu cancha para que sigas tu corazón. Búscale la salida a este rompecabezas. Que en esta vida cada problema bailando salsa se arregla. El Coliseo te aplaude y te aplaude Puerto Rico. Aplauso para